China encuentra tesoro en su basura. Elfinanciero.com, del 7 de noviembre del 2014. La oferta nacional de desechos impulsará el reciclaje en una escala sin precedentes en la próxima década. Actualmente, China recicla el 20% de su chatarra frente a un 90% en el caso de los países desarrollados. China descartará más de 15 millones de aparatos eléctricos, 5 millones de computadoras personales y 100 millones de teléfonos móviles el año que viene, en tanto el creciente consumo nacional significa que los recicladores podrán depender menos de la importancia de chatarra. Esta avalancha de chatarra autóctona aumentará la oferta nacional de desechos e impulsará el reciclaje en una escala sin precedentes en la próxima década, según Wang Hiyiwei, secretario general de la División de Reciclaje de la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China. Wang habló del barrio de Silla, junto al puerto de Tianjin, en el noreste de China. A los depósitos de chatarra de la zona llegan más de 1 millón de toneladas de productos usados, que podrían producir 400.000 toneladas de cobre, 200.000 toneladas de hierro y 200.000 toneladas de aluminio, metales que pueden refundirse para fabricar alambres, cables y latas, agregó. El cobre de los cables, el aluminio de los marcos de ventanas, el plomo de las baterías y los metales preciosos de las tarjetas de circuitos impresos de las computadoras personales son algunos de los recursos que llegan a los depósitos de chatarra a la espera de ser extraídos, señaló Wang. Será una industria muy prometedora, con muchas oportunidades para los inversores. El año que viene será un punto de inflexión, dado que el crecimiento económico y la industrialización de China de las últimas 3 décadas harán que crezca el descarte de aparatos, dijo Wang. Calcula que China recicla el 20% de su chatarra, frente a un 90% en el caso de los países desarrollados. Los recicladores chinos. Hasta ahora, en general, procesan chatarra extranjera, pero este año la producción se reducirá debido a la caída de los precios de los metales, los costos crecientes de la protección ambiental y la menor oferta de materiales primas del exterior, añadió Wang. Producción reciclada. La producción de cobre reciclado se redujo 5.6% en los primeros 9 meses del año, a 1.7 millones de toneladas, mientras que la de cobre cayó 11% a 980 mil toneladas, de acuerdo con los cálculos de la asociación. China, el mercado automotor más grande del mundo, descartará entre 9 millones y 12 millones de vehículos usados en 2015, según un informe de Dongqing Securities CEO publicado en julio. Este descarte de vehículos usados tendrá un crecimiento explosivo en los próximos 5 a 10 años, señaló Pan Yongyang, secretario general de la Asociación de Reciclaje de Recursos de China. El gobierno central amplió los subsidios para fomentar el reciclaje de metales y reducir la huella de la industria minera en el medio ambiente y la dependencia de las siderurgias de los recursos minerales extranjeros. Para Presta tu Voz, Brenda Peña.